quiere que ya no la amo, que vivo contigo, que la he olvidado. Y que ella no supo brindarme cariño, por eso la dejo, ya mucho he sufrido. Tú eres diferente, vida mía. Tú me das el calor que jamás me brindó esa mujer. Jamás me brindó esa mujer.